Estás escuchando rutalatina.musicagratis.website. Bienvenidos a un programa más de Bolero, Recuerdos del Corazón. Jaime Islas presenta la historia del bolero y sus intérpretes. Gentiles amigos, nuevamente sean bienvenidos a Radio La Ruta Latina y a una emisión más de su programa Bolero, Recuerdos del Corazón. Quiero agradecerles por sus felicitaciones, sus comentarios y sugerencias que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Ruta Latina, Bolero, Recuerdos del Corazón. Con el permiso de ustedes, quiero enviar saludos a todos mis queridos amigos en México y en otros países. Un fuerte abrazo en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Pues amigos, esta noche vamos a revivir el recuerdo de hermosas canciones de antaño que fueron creadas en un estilo que marcó toda una época de amor y romance. Aquí hay una pequeña muestra de lo que vamos a escuchar esta noche. Bienvenidos de nuevo y espero que lo disfruten. Así es, queridos amigos, al sureste de la República Mexicana se encuentra el estado de Yucatán, cuna de un peculiar estilo musical conocido como trova yucateca que vio la luz a principios del siglo XX. La tradición del bolero empezó en Cuba, pero hubo un desarrollo paralelo en varios países de América Latina, incluyendo Puerto Rico, Colombia y México. La serenata estaba de moda y el estilo de cantar a dueto con acompañamiento de guitarra evolucionó en un verdadero arte popular. A diferencia de las canciones populares en otras partes de la República Mexicana, en las canciones yucatecas se utilizan ritmos cubanos, tales como la clave, el bolero y la habanera, pero tiene grandes influencias del bambuco colombiano. Estos son ritmos fundamentales para la mayor parte del repertorio de la trova yucateca. Les invito a escuchar al trío Guayacán, formado en 1938 en Progreso, Yucatán, por Martín Becerra en la primera voz, Pedro Prado en la segunda voz y como tercera voz y requinto, Alfonso Saldívar. Esto se llama Los Mirlos. Cantan los mirlos de mil colores, su alegre canto al rayar el día. Cantan alegres los ruiseñores, cantan alegres los ruiseñores y se despierta la amada mía. Cantan los mirlos de mil colores, su alegre canto al rayar el día. Cantan alegres los ruiseñores, cantan alegres los ruiseñores y se despierta la amada mía. Hay quien pudiera robarte un beso cuando parece que estás dormida. Hay quien pudiera robarte un beso. Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Thank you. pudiera robarte un beso cuando parece que está dormida. Ay, quien pudiera robarte un beso. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. En México, las canciones de la trova yucateca se consideran un verdadero tesoro nacional. Fueron el fruto de una cultura literaria y musical que floreció en Mérida entre 1900 y 1940. Empapadas en el rico romanticismo de finales del siglo XIX, las canciones de la trova combinaban la poesía lírica con los ritmos sensuales del Caribe. En aquellos tiempos en que no había radio, existían trovadores que escribían e interpretaban esas canciones. Algunos de ellos llegarían a ser figuras legendarias en la historia de la música popular latinoamericana, como lo fueron muchos de sus compositores. Vamos a escuchar Sé que te quiero, de Enrique Coqui Navarro, en las voces del trío Panamericano. A vivir sin tu presencia, porque mis ojos se humedecen con tu ausencia. Por esas cosas sé que te quiero, sé que te quiero, porque al mirarte siento al fin que estoy viviendo, porque si no te puedo ver me estoy muriendo. Por esas cosas sé que te quiero, sé que te quiero, porque mi alma por tu amor se hace pedazos, porque quisiera que vinieras a mis brazos. Por esas cosas sé que te quiero. Porque no puedo ya vivir sin tu presencia, porque mis ojos se humedecen con tu ausencia. Por esas cosas sé que te quiero, sé que te quiero, porque al mirarte siento al fin que estoy viviendo, porque si no te puedo ver me estoy muriendo. Esas cosas sé que te quiero, sé que te quiero, porque mi alma por tu amor se hace pedazos, porque quisiera que vinieras a mis brazos. Por esas cosas sé que te quiero. Jaime Islas está presentando la historia del bolero y sus intérpretes. Amigos, la isla de Cuba participaba activamente en ese importante intercambio musical con la península de Yucatán. La trova cubana estaba en su pleno apogeo y compositores como Manuel Corona, Sindo Garay, Alberto Villalón, Eusebio Delfín y Rosendo Ruiz creaban cientos de inspiradas canciones que llegaban a la península. Los trovadores yucatecos incluían muchas de esas canciones cubanas en sus repertorios. También la influencia colombiana se dejó sentir durante la formación de este estilo de música en Yucatán. especialmente el ritmo de bambuco. Vamos a disfrutar la interpretación de un dueto que, aunque no era yucateco, sino del estado de Veracruz, endulzaron nuestros oídos con esta canción al más puro estilo de la trova yucateca. Ellos son los hermanos Martínez Gil, cantando del compositor yucateco José Pepe Domínguez, nacido en la ciudad de Tzitzantún, Yucatán, el 16 de julio de 1900. Su tema, Beso Asesino. En tu boca de fresa quiero besarte con un beso infinito que te estremezca y te haga soñar. Que sea un beso que apague mi sed de amarte, que me entregue tu vida y también tu ansiedad. Que te deje un recuerdo que no puedas olvidar. Que se aleja y que pique tu boquita de panal. Que te robe la calma y te deje sin alma. Es un beso asesino el que te quiero dar. En 1909, Luis Rosado Vega, uno de los más destacados poetas emeritenses, publicó el primer cancionero netamente yucateco que contenía 31 canciones. Algunas de ellas eran colaboraciones entre yucatecos y colombianos, lo que mostraba el desarrollo en paralelo entre las trovas yucateca y colombiana a principios de siglo. Es de notarse que algunas canciones populares de Colombia llevan letra de poetas yucatecos. Un ejemplo popular es el bambuco La Espina, que tiene letra del mismo Luis Rosado Vega. Dicen que cuando murió, tan pura y tan bella era, que hasta la misma madera de la caja floreció. Thank you. pasión, tú mi única pasión. Que solo entre tus brazos puedo calmar. Pasión, llama divina, pasión que me calcina. Dejes que me consuma el corazón, nunca dejes que me consuma el corazón. Acabamos de escuchar la canción de Luis Rosado Vega, Pasión, en la voz del también compositor Augusto Guti Cárdenas. Algunos de los trovadores y poetas retratados en el cancionero de Rosado Vega son Cirilo Vaqueiro, conocido por su apodo maya, Chancil, considerado como el padre de la trova yucateca, Fermín Pastrana, Huay Cook, Fernando Juanes Gutiérrez, Milk, y el doctor José Peón Contreras, quien fundó el Teatro Principal de Mérida. El cancionero fue un intento de preservar lo que había sido hasta entonces una tradición oral, con canciones inéditas aprendidas solamente de oído por los trovadores. Algunas crónicas de la época escritas por visitantes a la ciudad de Mérida cuentan de aquellos trovadores olvidados, de sus hermosas canciones y de su talento para acompañarse con la guitarra. Escuchemos Yo Quiero Ser, en la voz del trovador Saúl Martínez, acompañado con la guitarra de Armando Vargas. Yo quiero ser la alondra que suspira en el amanecer de tu mirada y transformar mi corazón en lira para cantar mi trova apasionada. Yo quiero ser la alondra que suspira en el amanecer de tu mirada y transformar mi corazón en lira para cantar mi trova apasionada. Yo quiero ser el lirio de tus penas y de tu boca el rojo carmesí. Yo quiero ser la sangre de tus venas para sentirme palpitar en ti. Quiero ser el lirio de tus penas y de tu boca el rojo carmesí. Yo quiero ser la sangre de tus venas para sentirme dulce para sentirme palpitar en ti. La trova yucateca tuvo su época de oro en los años 20, cuando toda una generación de compositores, poetas y trovadores influidos por las ricas tradiciones literarias y musicales de la península llegaron a la cima de su creatividad artística. Mérida experimentó una explosión de creatividad musical cuando compositores como Ricardo Palmerín, Pepe Domínguez, Enrique Galás Chacón y Guti Cárdenas Pinelo combinaron sus talentos con los mejores poetas de la región. Rosario Sansores Pren, Emilio Padrón López, Ricardo López Méndez, Manuel Díaz Maza y José Díaz Bolio, por nombrar solamente algunos. Vamos a escuchar, en la voz de Juan Acereto, Tú, mi única pasión. Mientras muchas composiciones yucatecas se pueden clasificar como canciones de amor, no todas caben en esta categoría. Muchas de ellas siguen tendencias establecidas en la poesía romántica a finales del siglo XIX. Trágicas, melancólicas, con abundantes referencias a la naturaleza. Algunas son alegóricas, como es el caso en Murió sin una lágrima, El beso, Las aves y Nido sin alas. Otro ejemplo es Mano pequeña y blanca, que dice: Mano pequeña y blanca con palidez de cirio, que gustas de los hondos temblores del martirio. Tus uñas son rosadas, clavan mi corazón. Como un arbusto frágil, como un arbusto en flores, se arrancan de mi vida los últimos amores, las últimas caricias de mi única ilusión. Escuchemos este tema El Rosal Enfermo con el trovador Mario López. Sentaba cuando me esperaba, había un rosal enfermo que no daba flores, pero que adornaba con verdes colores, el blanco mural. El blanco mural. Y entre tantas flores fue su preferido aquel rosal triste que a fuerza de cuidos le dio nueva vida, lo hizo renacer. El rosal enfermo pagó sus favores, cubriendo la tapia de amarillas flores, flores de tristeza, algo de su ser. Se fue muy lejos y dejó mi amada tristeza en las flores, la casa cerrada. Con su ausencia todo dejó de existir y el rosal enfermo faltó de cariño, lo mismo que un niño se dejó morir. Lo mismo que un niño se dejó morir. Oh, mi bien amada, oh, mi virgencita, porque si a tu vista todo resucita, si tu ausencia mata, te ausentas así. El rosal enfermo murió de no verte. Tu ausencia y tu olvido causaron su muerte. Lo mismo me pasó y a mí. El estilo de cantar a dueto de los viejos trovadores es muy diferente a lo que después se popularizó en los años 50 con los tríos. En la trova tradicional, la melodía se dividía en primera y segunda voz. La segunda mantenía una fuerte presencia mientras desarrollaba una línea melódica en acompañamiento a la primera. Según iba evolucionando este estilo, las canciones a veces eran compuestas para dos voces, con dos distintas melodías. Y en algunos casos, dos distintos textos cantados al mismo tiempo. Los intérpretes fueron conocidos por sus habilidades como primero o segundo, mientras algunos otros se destacaban como guitarristas de acompañamiento. Les invito a escuchar este tema, Blanca Azucena, en las voces de los Decanos. Blanca blanca azucena del valle umbrío, ternura y vida, perfume y luz, aura pasible del tibio estío, onda serena del claro río, eso eres tú. Amarga delfa, ciprés doliente, pálida sombra de un ser que huyó. Triste murmullo de turbia fuente, hoja que arrastra cierzo inclemente, eso soy yo. Yo soy la sombra, puros fulgores. Yo soy la nube, el cielo tú. Yo huello espinas, tú huellas flores. Tú eres la cuna de mis amores. Yo el ataúd. Blanca azucena del valle umbrío, ternura y vida, perfume y luz, aura pasible del tibio estío, onda serena del claro río, eso eres tú. Amarga nefa, ciprés doliente, pálida sombra de un ser que huyó. Triste murmullo de turbia fuente, hoja que arrastra cierzo inclemente, eso soy yo. Yo soy la sombra, tú los fulgores. Yo soy la nube, el cielo tú. Yo huello espinas, bellas flores, tú eres la cuna de mis amores. Yo era Ricardo Palmerín había formado un grupo llamado Cancioneros Yucatecos Palmerín, que gozaba cierta popularidad, y Pepe Domínguez de pronto llegó con su quinteto Mérida. Sus grabaciones de los temas Quiero de Enrique Galás, Fuente Serena de Ricardo Palmerín y Lirio Blanco de Pepe Domínguez son ejemplos clásicos de los duetos. Pepe Domínguez también hizo grabaciones a dueto con Felipe Castillo, cantando su creación inmortal, Pájaro Azul. Pájaro azul, tengo un pájaro azul dentro del alma, un pájaro que canta y que solloza, y que en mis noches de infinita calma es como una esperanza milagrosa. Tengo un pájaro azul, tengo un pájaro azul dentro del alma. Ese pájaro azul es el cariño que yo siento por ti, que yo siento por ti, mas no te asombre. Fue mi anhelo más grande cuando niño, se ha vuelto dolor hoy que soy hombre. Ese pájaro azul es el cariño. el cariño que yo siento por ti, que yo siento por ti, más no te asombre. Fue mi anhelo más grande cuando niño y se ha vuelto dolor hoy que soy hombre. Ese pájaro azul, ese pájaro azul es el cariño. Jaime Islas está presentando la historia del bolero y sus intérpretes. Este tema que escuchamos corrió a cargo del dueto Los Meridianos. Hermilo Alfonso Padrón López, Chispas, fue otro gran pilar de la canción yucateca. Nació el 19 de septiembre de 1898. Fue un poeta, compositor y trovador, nacido en Mérida, Yucatán. Poeta de notable fecundidad, se estima que produjo alrededor de 650 poemas que encontraron musicalización por parte de más de 50 compositores. Escuchemos Para Olvidarte a Ti, con música de Guti Cárdenas y en las voces y guitarras del trío Los Castores. Santiago Manzanero Manzanero fue un trovador y compositor yucateco nacido en la población de Sellé, Yucatán, el 30 de abril de 1904. Santiago y Ramón Peraza fueron los primeros en grabar un bambuco de Enrique Santos Chocano y Armando Camejo, que se llama El Jaguar. Solamente se le conoce una composición con letra de Manuel Montes de Oca Espejo, la cual compuso en la década de los 40. Es tal la belleza de este tema que trascendió y se convirtió en una de las canciones favoritas de los trovadores yucatecos. ha sido grabada por diversos tríos y solistas, entre los que destacan su hijo Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz y los Trovadores del Mayab. En esta agrupación se encontraban ni más ni menos que los compositores Juan Acereto y Pastor Cervera. Los invito a disfrutar este tema de Santiago Manzanero Manzanero, Flor de Azahar, con el trío Los Condes. Que llevas en la boca el rojo, guinda de maduras fresas, porque pone ternura y ansia loca en la forma divina con que besas. Sí, porque eres linda, porque eres flor de azahar en primavera, porque en la gloria de tu boca guinda los besos tienen atracción de hoguera. Forma divina con que besas. Me gusta porque sí, porque eres linda, porque eres flor de azahar en primavera, porque en la gloria de tu boca guinda los besos tienen atracción de hoguera. Santiago Manzanero tuvo 4 hijos: Hernán, Armando, Ena y Ana María. Armando Manzanero fue el que siguió los pasos de su padre y ha llegado a posicionarse como uno de los compositores yucatecos más cotizados de todos los tiempos. En el año de 1947 se formó un excepcional trío: Carlos Antonio Pereira Contreras, Pedro Fernández Traba y Salvador Zapata Xicún. Ese trío se llamó Los Caminantes del Mayab, y sus 3 integrantes crearon un estilo muy propio para interpretar lo más selecto del gran repertorio de la trova yucateca. Vamos a escucharles en su interpretación del tema Peregrino de Amor. El dulce amor soñado que feliz, porque lo hay en tu alma. Seré feliz, porque lo hay en tu alma. Eduardo Novelo, Rafael Villalobos Vázquez y Fernando Fernández May unieron sus talentos en la ciudad de Mérida, Yucatán, en 1958 para formar el gran trío Los Montejo. En 1959 grabaron su primer disco que incluyó éxitos como La Señal y Hasta Hoy del maestro Álvaro Carrillo, Linda Boca y Qué Divino Sería, entre muchos otros. Su talento los ha llevado a ser considerados y queridos como uno de los mejores exponentes de la trova yucateca. Su discografía incluye más de 50 discos de larga duración. Acompáñenme a recordar a estos muy queridos amigos con quienes Dios me dio la bendición de compartir muchos escenarios. Vamos a escucharlos en la interpretación de su tema, Flores Aladas. Mensajeras de mi cariño, las mariposas van a tu pecho para pedirte que no me olvides, para decirte cuánto te quiero, para pedirte que no me olvides, para decirte cuánto te quiero. Mensajeras de mi cariño, las mariposas van a tu pecho para pedirte que no me olvides, para decirte cuánto te quiero, para pedirte que no me olvides, para decirte cuánto te quiero. Y cuando aspires tu suave esencia, quiero que sepas cuál es mi anhelo. Que allá se queme en tus pupilas, y al deshojarse sobre su pecho caigan formando poética alfombra para tus plantas sus blancos pétalos. Cuando aspires su suave esencia, quiero que sepas cuál es mi anhelo. Que allá se queme, que allá se queme en tus pupilas, y al deshojarse sobre tu pecho caigan formando poética alfombra para tus plantas sus blancos pétalos. Y bueno, queridos amigos, para concluir el programa de esta noche vamos a hablar del trío Los Tres Yucatecos. Este trío se fundó en 1960. Originalmente estuvo integrado por José Villamil La Viada, Gregorio Brito Durán y Manuel Bustillo Vargas. Ellos se destacaron por su calidad artística y por su magnífico acoplamiento. Los Tres Yucatecos grabaron su primer disco en 1963 y en él se incluyen Serenata, Lucero, El Sueño de mi Alma, Solo Tú, Anhelos del Alma, guitarrista yucateca y reina de reinas, entre otras. Vamos a escuchar su interpretación a esta hermosa canción que se llama Duda. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Espero que hayan disfrutado de esta especial velada romántica. Aquí en Radio La Ruta Latina queremos invitarlos a que nos acompañen el próximo jueves a recordar los más hermosos boleros de Puerto Rico y Colombia, aquí en su programa Bolero, Recuerdos del Corazón. Yo soy su servidor y amigo Jaime Islas. Muchas gracias y muy buenas noches. Te pregunté mil veces si tú me amabas, me contestaste así, que sí, que sí, que sí, pero yo no creí en tu boca mentirosa. Gracias por sintonizarnos, los esperamos en una emisión más de Bolero, Recuerdos del Corazón. Los días martes, jueves y sábados a partir de las 8 de la noche. Hasta entonces. Hacerme sufrir, al confesarme así, que sí, que sí, que sí. Pero yo no creí en boca mentirosa, porque tus palabras eran mentiras sin piedad. Yo sé que tú mentiste por no hacerme sufrir al confesarme así, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, mentirosa, que sí, que sí, que sí, no te quiero, que sí, que sí, que sí, tú no vales, que sí, que sí, que sí, no te llevo, que sí, que sí, que sí, mentirosa. ¿Que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. Estás escuchando rutalatina.musicagratis.website. Hola oyentes, su amigo Jesús Gabriel los invita a escuchar a Musungu y su Hora Feliz. Todos los domingos de 12 a 2 de la tarde, hora centro de México, donde daremos un recorrido musical por las diferentes épocas y géneros de la música en español. De tanto correr por la vida sin freno. Hoy y todos los días después de las 22 horas, no te pierdas Románticos por la Ruta Latina. Quédate con nosotros hasta el comienzo del nuevo día. Escucharás música romántica que te llegará al corazón, además de disfrutar nuestras nuevas cápsulas de reflexión a cargo de Ashland de la Noche. Ya lo sabes, tenemos una cita a partir de las 22 horas. Los esperamos.